ninguno me dio esa cosa que solo viene de Olimar. Vestida de azul profundo, su agüita cumba cantando va. Contanos en qué consiste ese proyecto que estás desarrollando. Bueno, Fernando, este proyecto, que ya es una realidad, como bien dice, porque ya estamos en la fase de determinación del trabajo, es un, de alguna forma, primero que nada, un gran privilegio que la vida me da, y los colegas, sobre todas las cosas, de poder compartir un disco con personas que han sido referentes para mí dentro de del cancionero popular, y que creo que son buenos referentes para todo lo que encierra el cancionero popular uruguayo. Este es un disco que va a contener 10 temas con determinados invitados, como por ejemplo Lucio Muniz, Soli Palma, Pepe Guerra, Carlos Alberto Rodríguez, Juan José de Melo, Julio Víctor González de Zucará, Jorge Nasser, Mario Carrero. Bueno, un lote de colegas que accedieron gentilmente, ya te digo, a ser parte de este disco, que para mí, ya te digo, es un gran privilegio. ¿Cómo se va a llamar el disco y dónde se está grabando y desde cuándo? Bueno, el disco se llama Canta Pueblos. La grabación en sí se ha hecho en varios lugares por un tema físico, por donde viven cada... donde reside cada uno de los colegas, amigos que forman este disco, pero la parte central se ha hecho en Montevideo. ¿Tá? Si bien algunos por ahí me han mandado este material vía online, pero la gran parte del trabajo se ha hecho, la grabación de voces, sobre todo las tomas de voces, se ha hecho en Montevideo, y la parte musical la he ido preparando yo en mi estudio nomás, Fernando. ¿Este disco significa que vos cantás a dúo con cada uno de los nombrados en algunos temas, o que el disco se conforma con temas cantados en forma independiente por cada uno de los artistas? El disco es, hacemos casi, te diría en general, temas que son clásicos de cada uno de esos artistas cantados a dúo. O sea, yo reversiono algunas canciones de estos artistas y las cantamos a dúo. Que sol le quedó mi esquina de poetas y de versos. Y hay en otro caso, como con Mario Carrero, por ejemplo, hacemos una canción mía, que ya estaba grabada en los primeros discos, reversionada también, en este caso con él, pero cantamos a dúo. En el caso de Mario Carrero y de Pepe Guerra, por nombrar dos, ¿qué canciones cantás? Con Mario Carrero canto Aquel Lugar, que te decía es un tema que está incluido en el primer disco mío, que se llama Búsqueda, que fue lanzado en el año 2000, y con Pepe Guerra cantamos A Orillas del Olimar, que es un tema de Víctor Lima, la versión original es de Los Olimareños, y en este caso, la reversionamos cantando juntos. En esta era de las redes sociales, de Spotify, de YouTube y de tantas plataformas digitales, ¿qué significa para Washington Mateu un disco físico? ¿Cuál es el interés? ¿Es económico? ¿Es artístico? ¿Qué me podés decir al respecto? Bueno, ese ha sido el gran dilema, con los productores en este caso. Primero que nada, a mí, yo soy hincha del disco físico, porque por una cuestión tal vez de edad, pero también soy consciente de que el disco físico hoy ya prácticamente no tiene salida. Es por eso que, se van a hacer discos físicos, una cantidad no mucha, pero sí como para poder cubrir determinada demanda, que todavía hay gente que por ahí va a un festival y te quiere comprar un disco, pero el disco en realidad va a ser lanzado a través de una empresa americana en todas las tiendas virtuales, las que incluye, Amazon, Spotify, que de ahí después la gente lo puede descargar o simplemente lo puede escuchar, y eso de alguna manera también está remunerando al artista, ¿no? digo, yo para mí estoy en una época bisagra porque salgo del disco físico, que era para mí lo más importante, cuando uno puede abrir el disco, mirar quién lo compone, bueno, un montón de cosas, digo, que tiene la magia del disco físico, pero también hay que acompañar este adelanto. Si te digo cuál es el interés, en lo personal, el interés para mí es más lo afectivo, de poder de alguna forma rendir tributo a estos grandes artistas que han sido parte de nuestro cancionero popular, como te decía al principio, que el económico en sí, ¿no? No soy de un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embarga. Vientos del pueblo me llevan. ¿Cuándo verá la luz el disco? ¿En qué mes? Bueno, es un poco incierto siempre porque uno pretende cosas y a veces, bueno, no dependen solamente de uno. Además, cuando es un disco colectivo y hay mucha gente participando, pero esperamos en diciembre, digo, ya estar con el disco en el disco físico y el disco en las plataformas digitales. ¿Cómo has vivido, Washington, esta etapa de la pandemia de coronavirus como artista que recorría escenarios y tenía, bueno, sus ingresos por las actuaciones? ¿Cómo has vivido toda esta etapa? Y lo he vivido como todo el mundo, como todo el mundo que prácticamente vive de esto. Yo digo, por suerte tengo la posibilidad de desenvolverme en otras esferas, que me ha servido de mucho, en este tiempo de silencio de la música, pero bueno, obviamente que nos ha pegado a todos, ¿no? A unos más y a otros menos. Y si tenemos en cuenta que es de las últimas posibilidades, que se abre la puerta, más todavía, que todavía es muy incierto todo lo que viene pasando con el espectáculo en vivo. Pero bueno, este tiempo de reclusión, se podría decir, bueno, ha generado también, que yo le pueda dedicar el tiempo necesario para terminar este trabajo, que me ha llevado mucho más de lo que pensaba, ¿no? Porque este trabajo lo empecé hace unos 3 años y recién ahora, lo estoy pudiendo plasmar. A tus calles tan anchas llegué y buscándote en cada canción mi más honda raíz encontré ensanchándome en el corazón. Con todas estas vivencias, ¿hay alguna anécdota que quieras contar o que se te venga a la mente ahora o te toma un poco de sorpresa? No, me tomas de sorpresa, porque a la gran mayoría ya los conozco y a los que no conocía tanto, nos terminamos conociendo en el estudio. Hay muchos colegas que uno a veces se los cruza simplemente en un escenario, pero bueno, el hecho de convivir algunas horas en un estudio para grabar, de compartir sobre todo, y el después de la grabación, después que se termina todo, quedar conversando, tomando mate, hablando, bueno, esas son de las cosas más lindas que yo rescato de este trabajo. Si tuviera que nombrarte una anécdota de un particular, seguramente tengo muchas, pero bueno, no se me viene ninguna a la mente, pero ya te digo, yo me quedo con ese momento, con el trabajo, pero el después del trabajo, y la amistad y esa confraternidad que se genera, con los artistas, que uno a veces también magnifica al artista, nos olvidamos, que son personas como todo el mundo, así que bueno, eso es lo que rescato sobre todas las cosas de este trabajo. Washington Mateu, gracias por tu tiempo para duraznodigital.uy. Gracias, Fernando, y bueno, y el gusto siempre, y bueno, importante el trabajo de comunicador, así que bueno, muchas gracias por este espacio. Que sola quedó mi esquina de poetas y de versos, me hace grietas en el recuerdo solo al pensar que te busco y no te encuentro. Ay, ¿qué será este amor? Ay, ¿qué será? Ay, cómo duele en la distancia ahora que no estás. Ay, ¿qué será este amor? Ay, ¿y qué será?